ando detrás del sueño. Pa' hacer más lana movemos los pesos. Las cuentas hablan, nosotros discretos. Desde los 15 cambié mi mentalidad. De la escuela me brinqué pa' el comercio y comenzamos allá por modesto. Por todo USA y estamos surtiendo. Por las calles se mira el vaidinera. En mi proceso confié, nunca me dejé caer. A mi Dios me encomendé y muy paciente lo supe ser. Siempre pienso en generar, siempre duplicar el cash. Hoy se mira el dineral y claro que lo tenía que lograr. Y hasta Modesto se va el saludo, mi compa Dineral. Y así suena su compa Jason Arellano, mi viejo. ¡Ánimo! En California, por acá es mi casa. 209, mi punto en el mapa. Allí en el barrio yo fundé la marca. Mis amigos de triple tienen mi lealtad. En mi perfil, mi rostro siempre ausente. Tal vez por eso aquí sigo vigente. Soy reservado solo con mi gente. Es la que mira cuál es mi versión real. Los aviones llenos van de ropita y gorras by dineral. Por un lado está mi carnal, mi mano derecha el big no más. En mi sierra son Andorra, ahí le piso a fondo y se despega. Ya me paso a reír.